14 minutos pasaron de las 9 de la mañana, 7 grados 9 décimos, la temperatura 6, casi 6, porque 5.9 la sensación térmica, 75 el porcentaje de la humedad. Bueno, hoy se va a realizar una audiencia pública en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque van a debatir el nuevo sistema de recolección de basura. Y para eso estamos en comunicación con el licenciado Marcelo Corti, de la Asociación Civil Gestión AR. Marcelo, buen día. Geraldine Murizasco, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludo. Buenos días, Geraldine. ¿Cómo va? Sabemos que lo que se va a debatir no es un solo proyecto. Hay diferentes posturas. ¿Nos las puede más o menos contar para que nuestros oyentes sepan de qué se trata? Sí, en realidad, estrictamente lo que se debate hoy son los pliegos que eleva el gobierno de la ciudad a discusión. Digo, esto es la formalidad. En el mientras tanto, sí, en realidad se están discutiendo procesos en la legislatura. Sí, hay diferentes pliegos, uno presentado por la bancada del PRO, otro por Eduardo Epstein, otro por Cavandier, o sea, que también las cooperativas han presentado reformas en ese sentido, pero hoy estrictamente lo que se discute, que también se van a ver volcadas las opiniones de las distintas corrientes, son los pliegos de la ciudad. Los pliegos de la ciudad, el Poder Ejecutivo decidió dividir el servicio en secos y húmedos, y licitar por un lado el servicio de húmedos con empresas, hacer una licitación pública, y por otro lado un concurso público a cooperativas por lo que son el servicio de secos. A grandes líneas esta es la división más importante. Porque hoy, de hecho nosotros venimos hablando hace tiempo, cuando uno ve los contenedores que dicen para reciclar y no, van todo al mismo contenedor, digamos, al mismo camión de basura, todo lo que se recicla y lo que no. Sí, sí, exactamente. La idea es ahora separar las corrientes de residuos, incluso separar también quién recoja y transporte esas corrientes. ¿Y qué va a pasar con lo que tiene que ver con los costos? Porque otro de las cosas que se le dice a Mauricio Macri es que paga mucho por la limpieza de la ciudad. El tema de los costos es uno de los temas a nuestro criterio más importantes. Hoy la ciudad está gastando cerca de 1.200, 1.300 millones, y una falencia que nosotros encontramos en esta licitación, que es lo que vamos a exponer en la audiencia pública, que nos está faltando información, sobre todo trabajando con un servicio público tan complejo, y si queremos desarrollar una política pública a largo plazo, necesitamos información. Entre ellos es un presupuesto estimado, un presupuesto oficial, que si bien el ministro ha dicho que iba a estar cercano a los 1.400 millones, esto no está reflejado en ningún estudio, no hay una estructura de costos generada por el Poder Ejecutivo que lo refleje, e incluso hay comentarios de que con este proyecto se puede llegar a los 2.000 millones de pesos anuales, lo cual representa supera el 10% del presupuesto de la ciudad actual. ¿Cuánto tiempo estaríamos hablando más o menos en que realmente nosotros los ciudadanos empecemos a dejar nuestra basura correctamente? O sea, lo que es seco o para reciclar por un lado, el resto por el otro, ¿qué plazos? Para que entre en vigencia la nueva licitación, la estimación no es menor a un año y medio, ¿sí? Por lo cual es probable que ni siquiera se ejecute en este mandato de Macri. Sí. No obstante, yo creo que para que se ponga realmente en ejecución un nuevo paradigma, y necesitamos campañas de educación y de comunicación agresivas y bien dirigidas, que es otro de los puntos que vamos a presentar en la audiencia pública. Otro de los temas que tienen que ver con la basura y Mauricio Macri es el tema de las pilas. El tema de las pilas, sí, en realidad el tema de las pilas está fuera de la discusión que de hoy, porque hoy solamente son residuos sólidos urbanos, no peligrosos, y las pilas están considerados peligrosos. Sí, sé que todavía no lo han podido resolver. ¿Y no está contemplado entonces en esto? No, escapa a esto porque es un residuo peligroso. ¿A qué hora y en dónde es la audiencia pública? La audiencia pública es a las 11 de la mañana en el Teatro Sarmiento, en el barrio de Palermo. Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de la universidad. No, por favor, un gusto. Hasta luego. Hablábamos con el licenciado Marcelo Corti de la Asociación Civil Gestionar en esto que tiene que ver con una audiencia que se va a llevar a cabo hoy, como él bien nos decía, a las 11 de la mañana en el Teatro Sarmiento. Se va a tratar la, digamos, la recolección de basura, pero únicamente lo que tiene que ver, por un lado, con los residuos secos, aquellos que pueden ser plástico, vidrio, papel, cartón, todo lo que sea para reciclar, y por otro lado, lo que tiene que ver con los húmedos, todo el resto de la basura que no es reciclable, pero se desecha. Un año y medio mínimo para que todo esto entre en funcionamiento.